penaltis. Y en tenis, el español Rafa Nadal va a disputar los octavos de final de Wimbledon ante el australiano Nick Kyrgios, el 144 del mundo. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de sábado celebrado hoy, el número premiado ha sido el 43.021-43021 de la serie 49. Mañana tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de domingo. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Buenas noches. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido la formada por los números 11, 33, 35, 42 y 44, soles 4 y 6. Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11, también en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay botes millonarios. Buenas noches y buena suerte. Noche templada en Andalucía, con 23 grados en Laujar de Andarax, en Almería, 26 en Ovejo, Córdoba, 24 en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda. 10:04. RAI. Radio Andalucía Información.